Esto, por si usted no lo sabe, el terremoto de Valparaíso en 1906 fue uno de tantos terremotos que han dejado en ruinas ciudades, más ciudades, regiones chilenas. Pero es uno de los pocos, el de Valparaíso, en el cual quedó el registro de una predicción. Un comunicado publicado por la Armada el 6 de agosto de 1906, o sea, 10 días antes del terremoto, preveía la ocurrencia de fenómenos climáticos y sismos en las costas de Chile para el día 16, a raíz de ciertas conjunciones planetarias. Este tipo de anuncio se encontraba entonces muy desprestigiado debido a la poca certeza que otorgaban, y no pudo concluirse finalmente que el pronóstico se haya basado en razones científicas o fue mero azar. Lo cierto es que a las 19:55 de la tarde del día predicho, un remezón violento se expandió por la zona costera con epicentro en la costa frente a Valparaíso, derrumbando la mayor parte de las edificaciones de la quinta región. Fue un terremoto de 7.9 grados según la escala de la época. Además del desastre generado en la ciudad, que obligó a formar un comité de reconstrucción, y al elevado número de muertos que se informó en aquel momento, alrededor de 2000, hubo otro hecho que marcó las jornadas posteriores al sismo. Tras la destrucción casi completa de la ciudad, Valparaíso fue declarada en estado de sitio y el almirante Luis Gómez Carreño se encargó de organizar la distribución de alimentos, agua potable, la remoción de cadáveres y la demolición de edificios a punto de caer. Pero también enfrentó de modo controversial el pillaje que se produjo y ordenó fusilar y exhibir públicamente los cuerpos de quienes hubiesen cometido delitos, robo o violencia contra la comunidad, lo que generó la crítica de quienes lo acusaron de no haber corroborado la culpabilidad de algunos fusilados. Terremoto de Valparaíso en 1906. Esto, por si usted no lo sabía.